problemas no hay nada que pensar. Ropa de marca y medicinal. Dime qué te gustaría comprar. Acércate, solo quiero bailar. Y ya sé que tú quieres hanguear. Anda, mami, dice. Y no digas nada. Préndelo y bailemos. Y no digas nada. Que soy el que viene contigo. Solo digas nada. Pero yo no estoy conmigo. Solo digas nada.